Bueno, Miguel Machi, coméntame la carrera. ¿Cómo sentiste la carrera? Bueno, la verdad que una carrera muy linda, bien abierta. La verdad que estaban todos los mejores de la categoría, ¿no es cierto? La verdad que, bueno, muy contento por el tercer puesto. Una carrera muy linda, llegamos ahí al sprint. No, se sabía, son un poco más velocistas que yo, pero bueno, creo que me defendí bastante bien, ¿no es cierto? La verdad que muy contento, no tenemos velocistas, bueno, entonces tenemos que buscar de hacer esta carrera. Bueno, ¿y la organización? Cuéntame. Bueno, la verdad que el circuito muy bien, no se cruzó nadie, mucha seguridad, y la verdad que es muy lindo. A mí me encantan estos circuitos así, y bueno, y aparte la gente también lo puede disfrutar mucho más. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Bueno, gracias, hasta la próxima.